Bueno, y como una exhalación vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga María Jesús del AMPA del Colegio Público Fernán Pérez de Oliva. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué pasa? Enrique. Enrique. Eduardo, mi primo. Eduardo, mi primo, no pasa nada. ¿Qué está pasando en el Fernán Pérez de Oliva? Que después de cuánto tiempo lleváis litigando la cobertura de una plaza de un empleado municipal portero, ahora que os llega, van y se lo llevan. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos, por favor. Pues muy simple. El viernes 17 de febrero, le mandan a un mini correo a dirección del colegio diciendo que a partir del lunes 20 que nos encontramos sin servicio de portería. ¿Cuánto tiempo llevaba el portero? Ayer o antes de ayer me saltó en un recuerdo del Facebook que estuvimos luchando por el portero hace 6 años. Pues que lleve con nosotros 5 años perfectamente. O sea, que este hombre estaba en su plaza con carácter definitivo, sí. ¿No? Ubicado con destino en el colegio. Sí, en el colegio, ¿no? Esa era su plaza, sí. Vamos, que no estaba, porque no estaba haciendo ninguna baja ni sustituyendo a otro portero, que esa era su plaza y ese era su sitio. ¿Y por qué se la han llevado? Pues porque dice que hay otros colegios que tienen prioridad. Pero sí, ¿sabéis cuáles son los criterios que establecen la prioridad? Ya te digo, Enrique, que el viernes a media mañana mandaron un escueto correo a dirección. Buenas tardes, le informamos que a partir del lunes 20 se encuentran sin servicio de portería, que le pondremos un vigilante de seguridad. 2 horas, 1 hora, hora a la entrada y otra a la salida, sin ninguna explicación más, sin ningún motivo, ni ya nos ponemos en contacto para explicar el motivo, nada, absolutamente nada. ¿Os habéis puesto en contacto con, en este caso, Bernardo Jordano? No sé si recuerdo mal, es el concejal delegado de Recursos Humanos, ¿no? Sí. ¿Se ha puesto en contacto con vosotros o vosotras con él? Dirección se puso en contacto con él, también con Hortensia, no sé si decía ahora mismo la Hortensia película. Navarro, ¿no? Sí, también con ella. De la Delegación de Educación del Ayuntamiento, sí. ¿No? Sí, y nada, esperando, porque aquí no ha habido contestación por parte de nadie. Nadie ha respondido, nadie, ¿no? Nadie. Desde el lunes que estamos con estas movilizaciones, tanto de dirección como con el AMPA, no tenemos conocimiento de nada, absolutamente nada. Ni eso, ni una mínima llamada. Bueno, es que no, ahora mismo no podemos. Nos pondremos en contacto con ustedes, ni siquiera eso. María Jesús, ¿qué tipo de alumnado? Porque vuestro colegio es un colegio público, es un colegio precioso, es un colegio con una cantidad de instalaciones extraordinarias, una cantidad de patios y de zonas libres fenomenales. Pero además de eso, vuestro centro acoge a una tipología de niños que... Cuéntaselo a la gente que te esté oyendo. Sí, os digo, es que nuestro colegio pues cuenta con casi con 45... A lo mejor me paso, pero son cerca de 45 alumnos con necesidades especiales. Entonces, esos niños necesitan pues que haya una vigilancia. No por nada, sino porque es que se pueden salir del centro. Yeah. Entonces, las puertas tienen que estar controladas por alguien. Y esas puertas ahora mismo no están controladas por nadie. Y entonces, claro, el colegio necesita a alguien que esté pendiente de eso. Porque ya te digo, son niños con necesidades educativas especiales y necesitan esa especial atención. Entonces, cuando te he dicho antes que la explicación que nos han dado es que hay otros colegios que tienen prioridad, nosotros también tenemos prioridad en ese aspecto. Porque además, esto no es una competencia entre colegios. Claro, ¿no? No es competencia, claro. Es que aquí no se trata de competencia, es que se trata de que nosotros necesitamos ese servicio. Así que no, ya te digo, por ese asunto, porque es que esos niños necesitan pues que esté en la zona controlada. Que, hombre, que gracias a Dios tenemos un profesorado muy bueno, que no nos podemos quejar, pero sí, pero bueno, personas, cada persona podemos equivocar. Y que cada trabajador tendrá su trabajo, ¿no? Su trabajo, que, claro. Es que eso, que el maestro es maestro en su clase. Sí. ¿Eh? Y el portero, el portero es el del desavío, ¿no? Que yo digo muchas veces que los porteros, aquí han estado compañeros del grupo de porteros del ayuntamiento explicando las mil y una funciones. Claro, en muchas ocasiones invisibilizada de la tarea. No solamente la abrí y cerrar la puerta. Claro que no. Es que ahora con el frío, el que pone la calefacción, bueno, el gasoil, el que pone el gasoil, el que se encarga de que estén todas las puertas y todas las ventanas cerradas a la hora de salir del colegio, a la hora de que durante toda la mañana, si viene alguna familia porque un niño se ha puesto malo, que tiene que venir a recoger al niño, para subir a llamar al niño a la clase. Es que no es solamente la función de abrir y cerrar la puerta. Y la alternativa es un guardia de seguridad para abrir y un guardia de seguridad para cerrar, ¿eh? Sí. Una hora por la mañana y una hora por el mediodía y con una poquita de suerte de que estos días que llevamos viene siendo el mismo. Sí, el mismo, ¿no? Muchacho, porque lo mismo mañana, bueno, mañana no porque ya lo utilizo, pero a lo mejor el lunes viene otro muchacho distinto, el martes ya a lo mejor viene otro. María Jesús, y telegráficamente, ¿qué vais a hacer? Pues mira, ya te digo, junto con la plataforma del Niño del Sur, porque estamos, como ya sabéis, que no somos el único... Bueno, que nosotros no entrábamos dentro de los colegios que no tenían portero, que nosotros no hemos encontrado con esto de un deparado. Este dudoso honor, ¿no? Habéis entrado a formar parte del club. Sí, hemos entrado a formar parte, ya que como éramos pocos. Eso mismo, ¿no? Más. Eso mismo, nos acordamos más de la abuela, sí. Así que, y ya te digo, junto con ellos, pues eso, ahí estamos barajando varias opciones. Porque es que esto es que no, de verdad es que llega un momento y la época en la que estamos, que son épocas de matriculaciones. Claro, ahora la puerta tiene que estar abierta todo el día, claro. Abierta, claro. Claro. Ahora hay que un movimiento de puertas muy, muy importante. Ay, y eso, y la impresión la mala impresión de que ahora, ¿quién abre la puerta? Porque durante la mañana no hay nadie. Los profesores están trabajando. Secretaría está trabajando. La AMPA está allí también, pero está trabajando. ¿Quién abre la puerta? Bueno, pues queda claro que bueno, a lo mejor, mira, del defecto conseguimos una virtud, ¿no? Y es que ahora la plataforma Niños y Niñas del Sur tiene otra AMPA más, ¿eh? En este caso una AMPA combativa, ¿eh? Sí, que no se va a conformar con que le impongan las cosas. Porque es que, por desgracia, no hemos tenido que quejar más de una vez y hemos tenido que ir a donde hemos tenido que ir. Que no, y habéis ido, ¿no? Ya sabéis el camino, ¿no? Mirad, eso. Ay, Dios mío. Hemos ido. Por desgracia hemos tenido que ir, pero bueno, ya está, que para eso estamos, para luchar y por... Pues vamos a estar muy atentas. Por y la muy, escuela pública. Efectivamente, vamos a estar muy atentas al devenir de los acontecimientos y, por favor, sentiros en la libertad de llamarnos cada vez que necesitéis, porque ahí vamos a estar, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, Enrique. A vosotras y a vosotros. Venga, un abrazo. Un saludo.